piensas solo en haré que seas mía, haré que te sientas muy bien. Si me permites un día llevarte a un lugar muy lejos de aquí, cosita rica te voy a hacer pa' que te suelte, castulemos en el rostro. Visitamos la nube, déjate llevar por mí. Antes de que te desnudes, vacilamos y prendamos en el rostro. En el road trip, si tu cuerpo fuera droga me voy a OD. No le gustan los bochiches, siempre low key. A nombre de los que hablan, prende el OG, yeah. Y nos paramos en el paseo, mientras me da cabeza le doy se gana un trofeo. Y tú me prefieres porque tu novia está feo, yeah. Mucho sexo en el road trip, ella quiere sexo en el road trip. Ya le doy en exceso en el road trip. Dale mami, prendete low key. Mucho sexo en el road trip. Ella quiere sexo en el road trip. Que le den exceso en el road trip. Quemando el hueso de tu peso, una sobredosis. Te mordí los labios a propósito. A mitad no dejemos la mitosis. ¿Qué estás sintiendo? Estoy viendo que no quieres dejarme ir. Tus ojos ya dijeron que no te arrepientes de estar aquí. Llevarte a un lugar muy lejos de aquí, cosita rica te voy a hacer pa' que te suelte, castulemos en el road trip. Visitamos la nube, déjate llevar por mí. Antes de que te desnudes, vacilamos y prendemos en el road trip. Capsuleando todo el road trip. Tengo una seta de sour y otra de OG. Estoy siempre quemando, baby, you know me. Cuando tú digas yo te busco por la morning. Tú siempre estás horny cuando tú quieras call me. Se vuelve loca cuando me ve con las combis. Si yo me visto polo, ella se viste Tommy. Ella dice que ella es el beat y yo soy Tony. En la 4x4 o en el deportivo. A mí sin cojones me tiene que me vean contigo. Hasta para desemboñar usamos el efectivo. Prendí mi bella que amo por el camino. Desde Cabo Rojo hasta Recibo, Young Kings. Por los paisajes de las montañas y playas. Quieres quitarte la ropa mientras yo guiando vaya. Quieres cantar por karaoke, mi baby es atrevida. Dice que lo seguiría conmigo por toda la vida. Y yo, que estoy buqueo con ese par de pechos. Caminando derecho, cruzando el mar estrecho. Aprendemos de ese kush que me hace sentir bien hecho. Conmigo de road trip, con ese pendejo un secho. Solo ver, deja que sea mía. Haré que te sientas muy bien. Si me permites un día, yeah. Alejandro, de nuevo. Mike Towers, baby. Boy Wonder, Durán the Coach. Rewire. Suelo nuevo, yeah, yeah, yeah, yeah. On Fire Music. Young Kings, baby. Towards Entertainment. Easy Money. Dímelo, coya. Yeah, yeah. Chosen Few, New Generation, baby. Boy Wonder, Chosen Few, New Generation.